Acá estoy, acá me tenés, sos mi locura, siempre te fui fiel. Te quiero mostrar que no abandoné, estuve en las malas contigo también. Y ahora suena el Rica. Con tu locura me dañé. Y cuando no te tengo ya te quiero ver. Me enseñaste que en el alma nace el verdadero amor. Acá estoy, acá me tenés, son mi locura, siempre te fui fiel. Te quiero mostrar que no abandoné, estuve en la bala contigo también. Acá estoy, acá me tenés, son mi locura, siempre te fui fiel. Te quiero mostrar. Te pido, nena, quédate a mi lado. Acá estoy, acá me tenés, son mi locura, siempre te fui fiel. Te quiero mostrar que no abandoné, estuve en las malas contigo también. Acá estoy, acá me tenés, son mi locura, siempre te fui fiel. Te quiero mostrar que no abandoné, estuve en las malas contigo también.